Noticias en Tierra de Nadie. Microespacio de interferencia de Concha Jerez y José Iris. En la tierra de nadie de la madrugada, el ejército israelí se ha retirado de todos los territorios palestinos. La súbita llegada de una bandada de palomas portando ramas de olivo ha sido el signo que, según los observadores destacados en la región, ha precipitado los agentes. Mi nombre es Concha Jerez. Yo soy nacida en Las Palmas de Gran Canaria, aunque he vivido en muchos sitios, y en Madrid desde mediados de los años 50, aunque siempre estuve muy ligada a Madrid por mis estudios de piano, que lo hacía en conservatorio desde muy pequeña. Bueno, yo he estudiado originariamente, mi primera carrera es el piano, es decir, música, en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Después mi segunda carrera no es arte, sino ciencias políticas, que yo estudié en la época franquista. Y esa ha sido básicamente mi formación. Yo empecé a dedicarme al arte visual. Me considero un artista intermedia en el sentido fluxus de la definición de de Higgins que dio en los años 60, es decir, el artista que está sentado entre sillas, entre medios diferentes, y que me interesa en función de lo que quiero desarrollar, así utilizo un medio u otro. Por lo tanto, dada esa definición con la cual me sigo ratificando, y me dedico al arte desde los principios de los años 70, de forma ya profesional, y bueno, pues he ido desarrollando toda mi carrera artística. Bueno, por mi parte, mi nombre es José Higgins. Mis orígenes como artista o como compositor se remontan precisamente a segunda mitad de los 70, en la época en la cual yo, una vez acabados en todo caso unos estudios que no tenían nada que ver con eso, como son los de ingeniería industrial, me empiezo a dedicar a la música, digamos, por pura vocación, hay que decirlo, con ciertas referentes hacia el teatro, pero también con una referencia muy fundamental de la música electroacústica, que desarrollo en esos años en el primer laboratorio de música electrónica público que hubo en Madrid, que ha sido el Laboratorio Alea. Y entonces, casi paralelamente, empiezo a trabajar en la radio y me empieza a interesar bastante el medio para divulgar contenidos precisamente ligados a la música experimental, la música contemporánea, la música electroacústica. Y andando el tiempo, cuando ya estoy en Radio Nacional de España, a partir de 1982 y sobre todo a partir de 1984, cuando empiezo a trabajar en lo que ahora se llama Radio Clásica, antiguamente Radio 2, la radio, digamos, dedicada a la música clásica y la música contemporánea y nuevas tendencias, etcétera, y al jazz, empiezo a interesarme por una creación dentro del medio radio. Y tuve la fortuna de conocer el año 86 en Matera, en Italia, unos encuentros Audiobox, que llevaba un colega, Pinotto Fava, de la RAI, y a partir de ahí pues empecé a interesarme más por este tema. En el año 85, pues con otro colega, Francisco Felipe, creo el programa Ars Sonora, que ha cumplido ahora 25 años, y a través de él empezamos a realizar encargos o producciones propias, intercambios con otras emisoras, y en el año 89 se crea, en el marco de la Unión Europea de Radiodifusión, yo soy uno de sus miembros fundadores y he sido su coordinador durante 6 años, el grupo Ars Acústica, que se vincula precisamente a estas prácticas de radioarte, de arte sonoro en radio, de difusión y producción y promoción de este tipo de iniciativas y de obras, y por supuesto con también la celebración de festivales, de encuentros, etcétera. Concretamente, Concha y yo, en el año 92, coordinamos y dirigimos en Madrid un encuentro de estas características con el grupo Ars Acústica, que se llamó Ciudades Invisibles, ¿no? Y para el año próximo estamos organizando una pequeña exposición documental en Barcelona sobre el grupo Ars Acústica y su historia, en el marco de la próxima reunión de ese grupo que tendrá lugar en Barcelona. Pero también, y últimamente, pues lo que ha sido la plasmación de algunas de esas situaciones en la creación, junto a Pedro López, a finales de enero de este año 2011, de esta plataforma, de este sitio web dedicado al radioarte, que se llama Radio Arnet. Diría que primero la curiosidad de alguien y la actitud libre de escuchar, digamos, una obra diferente si no se ha escuchado antes, y entonces sumergirse en ella. Yo pienso que para situar ante cualquier obra, bien sonora, visual, lo que sea, es muy importante eso. Si uno ya viene con prejuicios previos, está recortando mucho la capacidad receptiva. Cuando dices una obra de radioarte, es casi como decir, bueno, ¿y qué es una obra de radioarte? ¿Qué es un cuadro? Es como decir, Bueno, ¿y qué actitud hay que tener ante un cuadro? Bueno, ¿un cuadro de qué época? ¿Un cuadro de los flamencos? ¿Un cuadro del Renacimiento? ¿Un cuadro de la época expresionista americana? ¿Un cuadro? Hemos estado hablando de diversas antes de estos minutos que estamos compartiendo, de cuestiones ligadas a obras de radioarte que se han basado, transgrediéndolos, en los géneros periodísticos radiofónicos y en los géneros de entretenimiento, como por ejemplo La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos está al alcance de cualquiera. Incluso nuestras noticias en Tierra de Nadie también lo están. Sin embargo, hay otras obras que requieren, quizá porque tienen más que ver con lo musical y con lo experimental dentro de lo musical, por ejemplo, algunas obras de las que ha realizado, por ejemplo, un productor muy famoso durante muchos años en la radio europea, Klaus Schoening, en la radio de Colonia, pues son obras en las cuales ha convocado a, sin ir más lejos, a un Francisco Kreffel, el gran profesor y pionero de la música electrónica en Argentina, como sabes, para hacer una obra que se llamaba Metrópolis Buenos Aires y que era una obra enormemente experimental. Entonces, evidentemente, ahí, para hacer una obra de ese tipo, para entender algunas de las obras que, por hablar de otro argentino, Mauricio Kagel ha realizado también en Alemania, en Europa, pues a lo mejor hay algunas de esas obras que, como tienen ese bagaje de la música contemporánea, digamos, de esos lenguajes de las músicas actuales, puedes tener necesidad de estar más familiarizado con ese tipo de cuestiones para admitirlas dentro de tu propia estética si no estás familiarizado con ella. Pero hay otras que no, hay otras que absolutamente no. Entonces depende qué tipo de obras de radioarte son más o menos asequibles o inasequibles. Eso mismo podría hacerlo extensivo a muchas de las producciones que se han hecho desde distintos profesionales del grupo Ars Acústica o de las propias que nosotros hemos realizado dentro de Ars Sonora. O sea, una obra, por ejemplo, como esos dos programas a los que yo aludía, realizados para Radio UNAM, mejor dicho, por Emiliano López Rascón, que se pueden encontrar en Radio Arnet, el de clases de música en la granja y el de la comunidad del obelisco, creo que se llama el otro, son perfectamente asequibles, o sea, y además muy entretenidos, ¿no? Y son radioarte también. Entonces, claro, depende de qué radioarte estemos hablando, así hará falta o no una mayor o menor inmersión en unos lenguajes o en otros. Yo pienso, siempre lo he pensado, que el gran problema que tiene cierto radioarte, no necesariamente el más experimental, es, por ejemplo, en la radio española, sin ir más lejos, que en un determinado momento, habiendo como había, que se llamaba cuadros de actores, y no solo actores, sino también otros profesionales, como técnicos, como estudios, como ruideros, especializados en efectos de sonido, que podían trabajar el género de la ficción, pero no necesariamente para hacer obras de gran nivel intelectual, sino para hacer ciertos seriales radiofónicos, radioteatros, incluso plantear ciertos acercamientos a lo periodístico de una manera más creativa, pues entonces una radio un poco más elaborada, diríamos, como yo la he practicado en Radio 3, en un periodo corto entre el año 82 y 84 del siglo pasado, en un programa que era un programa cultural, que no tenía ninguna pretensión de hacer radioarte, pero simplemente hacíamos una radio cuidada y con criterio. Realmente, cuando se deja de dar cuidado a eso, cuando se eliminan esos grupos de trabajo, cuando se corta el tiempo de estudio por razones meramente económicas, y cuando todo ese tipo de cosas va cayendo, la verdad es que se hace una radio más descuidada cada vez, y eso quiere decir que se hace menos hincapié en los elementos expresivos del lenguaje radiofónico, sean usados o no para hacer radioarte, cuidado. Y entonces, a partir de ahí, pues la gente se acostumbra a una radio tremendamente rutinaria, diríamoslo así, y solamente se reconoce en ella, ¿no? Pienso que ese es el gran drama, ¿no? Que, como tú muy bien dices, con esas pérdidas lo que hacemos es que el oído del radioescucha va perdiendo sutileza. Esa es la cuestión, ese es el gran drama. Y eso es quizá lo que habría que recuperar, claro está. De todo modo, yo pienso que sí habría una posible audiencia para ese tipo de programas y de creaciones sonoras. Yo lo he podido experimentar en los 20 años que he estado enseñando en la universidad. Era la Facultad de Bellas Artes y mis estudiantes que no tenían, no habían podido disfrutar ese tipo de radio, salvo si escuchaban Ars Sonora a las tantas de la noche, un día a la semana, pues sin embargo escuchaban con auténtica atención, se cogían discos, querían grabaciones de todo, y eso porque sí que les interesaba. Y era gente que en principio no tenían acostumbrado el oído, se quedaban maravillados de las cosas que se podían hacer con el sonido y de lo que percibían de las obras que se habían realizado. Y desde luego sí puedo decirte una cosa también curiosa, ¿eh? Es que la dirección actual de Radio Nacional, después de la desaparición, no solo en Radio Nacional, sino también en la SER, en una cadena privada, como sabes, en España, de esos cuadros de actores, ahora, en estos últimos años, está muy interesada precisamente en retomar esos géneros de la ficción, lo que llaman ellos ficción radiofónica, ¿no? Que en definitiva son variantes de esa idea del radiodrama, o del radioteatro, o del serial, ¿no? Es decir, que hay una demanda realmente de esa historia, ¿no? Y de esas características. Y la experiencia pequeña nuestra con personas de Latinoamérica, vemos que hay un potencial de creatividad en relación con la radio impresionante, un interés por saber y por hacer las cosas de otra forma. Corresponde a esto, a ese conocimiento del montaje. Aquí se dan dos circunstancias diferentes, en el caso de José y en el caso mío. Yo no practico el montaje, es decir, yo tengo que trabajar siempre con técnicos, pero sí puedo pensar en dentro del montaje para saber lo que yo quiero hacer y entonces dar las instrucciones y sobre lo que se está, digamos, haciendo, tomar también las decisiones oportunas. En el caso de José, no, él también hace el montaje y es capaz de hacerlo. Y entonces, bueno, pues depende de lo que estemos trabajando, si es solamente sonoro, pues digamos, normalmente es él quien se encarga de hacer el montaje. A veces, si yo hago también unas piezas sonora mía, yo tengo que trabajar con él o con otra persona, pero yo doy las instrucciones, yo no sé hacer el montaje. Pero yo pienso que eso no es tan necesario. Lo importante es saber pensar en el medio para que uno, a partir de dentro de ese medio, pueda tomar las decisiones oportunas dentro de lo que uno quiere conseguir. El Radio Arte. ¿Quién es Jorge Gómez Japón? Bueno, buena pregunta, ¿no? Realmente, primero, ser humano, por supuesto, estaría de más decirlo, pero bueno, dedicado al arte sonoro, a todo lo que es la pedagogía y la expresión artística de este género tan importante del siglo XX y XXI. Y pasión esta que tengo con el sonido en relación no solamente a la radio, sino a las instalaciones sonoras, a las acciones sonoras, a todo lo que significa la conciencia de trabajar con la materia del sonido, que también es la materia artística de la radio. El Radio Arte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al que lo escucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Es un género totalmente libre en su construcción. Pues difícilmente en las radios comerciales he podido tener cabida para desarrollar mucho más aún este tema, ¿no? Indudablemente, dentro de todo lo que significa la diseminación pedagógica, me ha tocado ser el pionero, modestia aparte, del radioarte y de la parte pedagógica del conocimiento del arte sonoro en Venezuela, con, digamos, no solamente la realización de 3 encuentros internacionales de arte sonoro, de nombre Encuentro Iberoamericano de Arte Sonoro Parlante, que lleva 3 ediciones en los últimos 3 años. Con la visita muy importante de insignes artistas sonoros y pedagogos como Miguel Molina Alarcón, de la Universidad

Inclusive, por ejemplo, Bertolt Brecht, padre de la dramaturgia alemana de teatro, decía de que la radio, el estudio de grabación de una radio, tenía que ser un estudio análogo o parecido a un laboratorio científico donde se experimentara con el sonido. Contrato de escucha, ¿no es cierto, Franco? Esa relación que uno tiene con el oyente y hasta dónde puede o hasta dónde el oyente estaría preparado para decodificar o no esos mensajes que nosotros podemos dar, esas obras de arte que nosotros podemos transmitir a través del medio radiofónico. Jugando aquí con varios objetos sonoros. Cuando tus oyentes estén escuchando este programa, podrán codificar una serie de sonidos, ¿verdad? No tradicionales mientras tú me estás escuchando. Es decir, todas estas intervenciones sonoras que se pueden hacer a través de un micrófono o de un programa de sonido para que tus oyentes participen es recurrir a otros aspectos de la escucha. Es decir, nosotros estamos condicionados solamente a escuchar la radio como un medio, como te decía, de información, venta de productos, venta de ideologías, formación, etcétera. Pero el uso artístico recurre a la complicidad del oyente, porque ¿qué es lo que trabaja la radio? La radio trabaja con la imaginación del oyente. Es decir, ¿qué es la palabra imaginación? Viene de la palabra imago, que significa en latín imagen. Imaginación es la capacidad de producir imágenes. Si yo les digo a mis oyentes, no piensen en un oso blanco, indudablemente pues van a estar pensando en un oso blanco. Ese es el poder de la palabra, ¿no? Igualmente el poder del sonido nos remite no solamente a códigos simbólicos, sino también a referencias que están almacenadas en nuestro inconsciente individual y colectivo. Gastón Bachelard, filósofo de la poesía francés, que tiene maravillosos libros como El agua y los sueños, El aire y los sueños, La llama de una vela, tiene un libro que se llama algo así como, no recuerdo el título, el de la ensoñación, y tiene un ensayo que se llama El ensueño y la radio. Él hizo radio y decía que cuando un oyente prende la radio, está dejando con su propio consentimiento que el locutor invada su alma o su psique, que tenemos que hablar desde contenidos que unan los inconscientes colectivos e individuales de las personas para llegar con contenidos a nuestros oyentes, no con estupideces y palabras soeces o radios banales o talk shows, etcétera, ¿no? Que es lo que generalmente en el mundo abunda. Es decir, el radioarte en líneas generales tiene su espacio, sobre todo en las emisoras culturales, en las emisoras universitarias, en las radios piratas, en las radios de servicio público y muy poco en las radios comerciales. Por eso, el condicionamiento, diríamos, de llevar a un oyente a otros hábitos de escucha, de poder disfrutar con su imaginación de obras que lo enfrentan y lo confrontan con realidades que pueden incluir no solamente la palabra, el ruido, la música, el paisaje sonoro, la poesía sonora y todos estos géneros que de alguna forma también, como Antonín Artaud, por ejemplo, por allá a comienzos del siglo XX, él tiene una obra para radio que se llama Para acabar con el juicio de Dios, y que fue suspendida cuando iba a ser transmitida por su aspecto escatológico y por todo el aspecto de gritos y chirridos que él emitía. Eso era enfrentar en ese tiempo el poder no solamente de la radio artísticamente, sino el aspecto poético y tantos otros. O sea, yo podría nombrar aquí a Glenn Gould, famoso pianista canadiense, que también tiene obras para radio. Podría nombrar a Murray Schafer, padre del concepto y del género de paisaje sonoro, con quien tuve el placer y el honor de estudiar. Es decir, en líneas generales, la radio nos permite a nosotros, los artistas, a los productores que se arriesgan un poco más allá de los estándares y de los formatos radiofónicos más utilizados, que son los programas musicales, el show radiofónico, la entrevista, etcétera. Generalmente, cuando uno estudia la radio, se da cuenta de que hay más de 60 formatos radiofónicos y solamente se utilizan 14. Eso quiere decir que la radio no se ha investigado, se ha profundizado más allá de los formatos que venden y compran, ¿verdad? sino que el espacio para el arte, el espacio para el espíritu, el espacio para la imaginación, depende de los artistas que están en la radio. Si ustedes, Franco y tú, están haciendo este tipo de programa, están siendo artistas, porque están enfrentando, están componiendo, están sacando el micrófono de la cabina de locución. Hay que sacarlo de la cabina de locución y grabar los sonidos de la vida para enfrentar al público a esos paisajes sonoros que de alguna manera nos hablan, no solamente de personajes. Podríamos entrevistar a los niños de la calle, podríamos entrevistar a los mendigos, podríamos entrevistar a quien vocea o corea la venta de, como un buhonero en la calle, vendiendo sus productos. Todos ellos tienen algo que contarnos si sabemos llevarlos como productores de un programa, sabiendo que el montaje en radio es la tela donde uno va tejiendo historias. Por ejemplo, si yo salgo a la calle con mi grabador y grabo la gente que vende dólares en la calle, la gente que vende productos, la que vende pomada, vende chicle, vende de todo, o me meto en el metro de una ciudad y reúno en un collage todo eso y lo contextualizo mediante un guión, pues tengo que hacer un montaje, ¿no? Lo que pasa es que las radios, como dice Murray Schafer, las radios comerciales, están condicionadas a que todo tiene que ser rápido y corto a la vez. Es decir, lo que me tiene que decirlo en 30 segundos y no se dan tiempo para el montaje. El montaje permite en las radios culturales, universitarias, piratas, etcétera, contar historias más detenidamente, poder llegar y accesar o tener acceso para que el público pueda disfrutar de lo que nos está hablando la vida, ¿no? En líneas generales. Eso podría ser, en síntesis, lo que me has preguntado, ¿no? radio.unr.edu.ar. radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad.